el aire. Yo quisiera ser el aire. Ay, me muero. Yo quisiera vivir mal. El aire. Yo quisiera ser el aire. Búscame ya para allá caverna, oh Maya que te enseñe, y oh Maya. Oh Maya que te enseñe, y búscame ya para allá caverna, oh Maya que te enseñe, y oh Maya. La quiero. Búscame ya pa' ya taberna, oh maña que te enseñe el yo main. Oh maña que te enseñe el y búscame ya pa' ya taberna, oh maña que te enseñe el yo main. Oh my, que te enseñé, oh my, que te enseñé.